concluye otro plan de lucha de los trabajadores y trabajadoras profesionales de la salud pública neuquina. Se manifestaron ayer desde el Hospital Céntrico, en el marco de su medida de fuerza de 72 horas, a la legislatura, también fueron a Casa de Gobierno. Hablamos con César Delali, secretario general del Sindicato de Profesionales, y recordó que lo poco que habían avanzado con el Ejecutivo volvió a foja cero cuando la ministra de Hacienda, Esther Ruiz, dijo que no había plata, por lo que se prevé que continuarán las medidas de fuerza. Claro, los puntos básicos, los que quedaron, digamos, como propuesta, era lo de la el adelantamiento de la cuota, que sigue estando en el mes de diciembre de este año, el incremento del valor punto y el incremento de lo que es la modalidad de dedicación exclusiva con aumento de los puntos totales por la misma, que fue lo último que en la reunión que habíamos sostenido, en la reunión técnica con la gente de salud, había quedado como una posibilidad válida y bastante concreta, por lo menos de esa reunión técnica, de que la cosa se pudiera tratar de canalizar, y esto fue lo que en la reunión de la semana anterior con Hacienda quedó totalmente desarmado, dado que la ministra dijo que no podía afrontar ningún cambio presupuestario. Así que volvemos, como dije anteriormente, a la situación del inicio. Estamos con un importante deterioro, una importante situación de pérdida constante de recursos humanos. Estamos frente a hechos que se siguen repitiendo en ese sentido, y sin embargo no tenemos ninguna salida. Muy por el contrario, la última respuesta que hemos tenido, la verdad que es lamentable en ese sentido, lo único que hace es profundizar la situación de crisis que venimos llevando. Desde Radio Universidad de Neuquén Capital, les informó Marcelo Pascucio para Farco Satelital.